Bueno, estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí a Luis Catalano y Jorge Ramada para conversar de los temas de estos conversatorios que se han hecho de medio ambiente, donde está puesto arriba de la mesa todo el tema de la basura, de cómo tratamos los desperdicios, cómo trabajamos en nuestras casas, pero después todo el proceso que hay después, ¿no? Todo lo que se tiene que ver con la industrialización o con el tratar de reciclar justamente. Veníamos hablando de basura, Diego, ¿no? Veníamos Exacto. hablando, pero ahora vamos a hablar de otra basura, Exacto. la basura En la que se pone en pausa, el tarro, la que hay que en la clasificar. pausa hablamos de algunas cosas vinculadas, pero no al tema, sino a la basura. Bienvenidos ambos, ¿cómo están? Muy bien, Buenos muchas días. gracias por Muchas gracias por la Salud invitación. para toda la audiencia. Bueno, ya se han hecho conversatorios en su momento sobre planificación, propuestas. Cuéntanos en qué estado de situación está todo eso. Bueno. Hicimos el primer conversatorio el 6 y 7 de agosto en Montevideo y el viernes pasado hicimos otro en Canelones. Esto era parte de un plan, o por lo menos idea de trabajo que habíamos generado en un grupo que convocó el PICNT para discutir la implementación de la ley de residuos. La ley de gestión integral de residuos, que se aprobó en septiembre del año pasado, habilita por su reglamentación y por la creación de un plan nacional a generar propuestas que puedan ser muy positivas para los clasificadores, que es lo que ponemos en primer lugar nosotros, ¿no? El ambiente y los clasificadores, no las empresas que negocian con la basura. Entonces, eso empezamos a trabajar, a hacer propuestas, ideas de, por ejemplo, de establecer circuitos limpios de recolección, por ejemplo, de cómo eliminar los vertederos a cielo abierto sin dejar en banda a los trabajadores que trabajan ahí, etcétera, etcétera. ¿Cómo es eso de los circuitos limpios de recolección? Para que la gente, porque uno piensa, bueno, pero hablando de basura, ¿cómo puede ser que se ponga circuitos limpios de recolección? Sí. Yo me parece que lo fundamental de esto es enseñar a la población a cómo se recicla. Porque aunque no quieramos creer, lo que está reciclando la población es algo de que estamos hablando de que va de vuelta a la industria, digo. O sea, las botellas retornables. Uno las tira y parece que no se trata de enterrarlas, sino que se saque de vuelta al mercado y se pueda reciclar de vuelta. Es lo que estamos haciendo Hay nosotros, mucha ¿no? plata ahí, ¿no? Sí, hay Hay demasiada mucha plata que plata, impuesto, claro. digo. Hay mucha gente que no sabe, digo, pero estamos hablando de bastante plata, digo. Sí. Y es son muchas cosas las que se pueden reciclar. Hay una cantidad de cosas. Antes me acuerdo de los diarios, todo el mundo juntaba. Estoy hablando de mi época, ¿verdad? Muchos años, la gente juntaba, la época que la gente compraba diarios, juntaba los diarios porque te los compraban, tenía un precio. Las botellas, si no tenías botella de leche, no te la vendían la leche. Es que en realidad las cosas materiales que nosotros reciclamos Reusable. es todo reusable. Sí. Quiero botellita blanca, nomás lo están pagando casi 15 pesos. Seguro. No quiera creer. Seguro. Y parece que no, pues eso es todo plata, digo. Y es algo que se usa mucho. Hay que enseñarle a la población a reciclar. Te digo la experiencia Sí. que muchos hemos hecho. Hemos reciclado por mucho tiempo, pero después no sabías qué hacer con las cosas. Porque las sacábamos a donde sacás toda la basura y la entreveraban toda. Por eso digo que no se trata solamente de que la población recicle, también se trata de que eso reciclable que se mata reciclando el vecino, Claro. ¿cómo se reusa después? Digo, porque yo no puedo reciclar material mojado con el material seco, Claro. porque contamina todo. Sin embargo, es como dice el dicho, nosotros como quien dice, estamos reciclando sobre lo que no está reciclado, digo, porque la población se mata reciclando. Y llevan los camiones al vertedero, o llevan los camiones a las plantas, y ya está entreverado. Claro, tenés que volver a hacerlo. Volverlo a hacerlo y todo es contaminado, porque se contamina Sí. todo la basura. Y hay cosas que se pierden. Todo lo que sea papel, todo eso se pierde. Cartón. Y aparte de eso, no será el valor al clasificador, digo, Ahí va. que es lo fundamental, digo. Yo pienso que es el trabajo de reciclaje es un trabajo como cualquier otro, digo. Sí. Y hay gente que no lo toma como eso. Lo Sí. toma como que hay mucha discriminación sobre el clasificador. Y yo pienso que eso no puede suceder, digo, porque el clasificador está reciclando y está haciendo un trabajo para la comunidad Claro. y cuidando el medio ambiente, digo, ¿no? Y aparte, con lo que se vende y que se recicla, sí, es una plata que estamos Sí. recuperando nosotros, digo. Jorge, ¿y vos cómo ves que ha ido? Porque esto llevamos años que se habla, ¿no? Y ha habido gobiernos que han anunciado cosas, Hay ministerio que se ocupa del medio ambiente, ahora hay otro más de medio ambiente. ¿Cómo ves que ha evolucionado el tema? ¿Ha ido para adelante? ¿Está estancado? ¿Cómo lo ves? Yo diría que ha ido para adelante muy lentamente, porque por lo menos se ha avanzado un poco en la conciencia de la gente. El tema se ha metido más en el sentir de la gente, me parece. Sí. Ahora, y por eso lo de los circuitos limpios. No tiene sentido separar a la casa si no hay una recolección selectiva. Eso es un circuito limpio. Más allá de que ahora hay alguna separación, como hay en Ciudad Vieja y Centro, en dos contenedores, que es poco, pero en dos contenedores, pero después el mismo camión que levanta lo seco, a veces para completar la carga, carga lo húmedo. Entonces, ni que hablar de los contenedores monstruos que tenemos en otros barrios, que eso se hizo para mezclar nomás. Claro. Entonces, cuando hay una estrategia de... Los verdes, claro. Cuando hay una estrategia de limpieza de parte de la Intendencia que se basa en sistemas que solo funcionan mezclando todo, estamos ya cortando la cadena en un punto importante. Ese es uno de los temas básicos. Y es uno de los temas que nosotros queremos y estamos planteando en estos conversatorios como central. ¿Cómo se genera a partir de las intendencias planes de separar lo más posible en origen, pero además juntarlo por separado? Y en el caso de las privadas que tienen dos contenedores, ¿no? Que no tienen de por sí que mezclarse, ¿cuál es la razón por la que tienen que completar la carga con los contenedores húmedos? ¿Por económica? Sí, claro, un camión sale, un camión tiene que llevar, no le sirve trasladarse hasta una planta que está a las afueras de la ciudad de repente con la mitad de la carga. Es decir, no, esto no es... Es una ecuación que lo obliga a la Intendencia. No lo controla lo suficiente. Claro. Y no hay mecanismo de control de la empresa porque es privada, además. No estamos hablando de suposiciones, estamos hablando de lo que los clasificadores ven en la planta todos los días. Claro, lo que llega lo que a la llega. Planta. Es la realidad, digo, porque no hay nada. Claro, y a veces echa la culpa que el vecino no cumple. Sí, bueno, puede ser, sí. Puede ser que en un contenedor que hay seco, por desidia, por lo que sea, un 10% esté mal puesto. Ahora que esté puesto más de la mitad, ya es distinto, ¿no? Ya claro. No es problema de los vecinos. Y si los vecinos no lo hacen, también hay que controlar ahí. Lógico. Cuando nosotros planteamos hace años que existía lo que llamamos promotores ambientales, que eran clasificadores recorriendo los barrios, enseñando, bueno, no tuvimos éxito, hubo dos nomás. Le pagaron a dos y sin boleto. pero... Claro, a tres en realidad, pero a uno le robó la bicicleta y no fue más. Sí, vamos a decirle cómo son las cosas. Nosotros pedíamos uno por municipio o por comunal, no me acuerdo. Pero bueno, se precisa esa cercanía. Esto si queda liberado a que cada cual haga lo que quiera, no funciona. Esto precisa una cercanía, precisa una complementación del vecino con el clasificador y que además se vea para qué sirve lo que hace. Porque eso es lo otro. Esto es una cadena, y si se corta en algún lado, se rompe todo. Pues esto implica que además lo que se juntó sea aprovechado para hacer algo. Y ese algo se le dé una utilidad. Si esto queda en manos del mercado, estamos fritos. Porque ya lo sabemos, los clasificadores de repente tienen amontonado varias toneladas de cartón porque los depósitos compran cartón y 7 menos compramos. Claro. ¿Por qué? Porque la fábrica... Entonces, si no hay una política que arranque, que contenga de punta a punta, por eso hablamos de ley integral, que empiece acá, pero que acá termine con la utilización de lo que se junta. Incluso con alternativa utilización. Pues yo entiendo, pongamos el plástico, en el plástico se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, mobiliario urbano, a través de bloques de plástico, etc. Supongamos que en determinado momento no se precisa. Bueno, pero... tiene que haber la alternativa posible, bueno, picarlo para incluir los materiales de construcción, que está posible también. Entonces, pero eso tiene que tener toda una visión general que se sepa, empezamos acá y terminamos acá, y que no se corte. Claro, y eso en algunas cosas ya se hace, porque el otro día pasaron a la señora del presidente de la República entregando carpetas hechas con el material de los Cartón Plus, me parece que son esos carteles de las campañas electorales. Sí. Ella lo entregó, el que no conoce, el que no sabe, dice, mirá que Uruguay está avanzado en esto, está haciendo carpetas con los carteles políticos. O sea, ¿hay algo se hace de eso? ¿Quién lo hace? No sé por qué lo tenía la señora del presidente, no sé por qué no sería el Ministerio de Educación y Cultura o la ANEP, no sé. Pero, digo, ¿eso que son plantas privadas? Sí, en general. Sí. Planta, no solamente planta privada, sino que hay gente que se ingenia en hacer cosas. Ajá. Como se pone la botellita, se le puede hacer muchas cosas. Yo una vez fui a una fábrica que estaba abandonada, no sé dónde, de que fue por... Allá en San José. Por San José, ¿no? De, me mostraron cajas camperones hechos con plástico, con las botellitas de plástico, impresionante. ¿Ah, sí? Acolchados. Como suponer la camiseta de Barcelona se hicieron con la botellita de plástico. ¿No quiera creer? Claro. Sí. Así. Y yo escuché también. Teniendo la tecnología lo puedes hacer. Teniendo la tecnología se mide una cantidad de cosas. Lástima que no se sabe Claro. Aprovechar, digo. La Cámara de Industria tendría que jugar un papel muy importante en esto. Bueno, la Cámara de Industria, el papel que ha jugado las plantas de clasificación ha sido bastante negativo, ¿no? Trancado por todos lados. Una disposición permanente a recortar beneficios, a negar insumos imprescindibles, sí, sí. Incluso ahora a cumplir con lo mínimo. Sí. Porque ahora las plantas de Montevideo, algunas del interior ya lo fueron, pero las plantas de Montevideo van a pasar a ser cooperativas y no se les da el mínimo apoyo económico para darles un empujón de entrada. Simplemente el que no quiere ser cooperativa cobra el despido y el que quiere ser sigue trabajando como hasta ahora con sueldos que sabemos lo que son sueldos de menos de 20 mil pesos más algo de lo que vendan, pero además no se les permite que puedan juntar otras cosas que no sean lo que ellos entienden que está en el marco de la ley de envase para procesar la planta, que no se les permite que instalen otro tipo de máquinas que les permitan procesar el plástico en mejores condiciones. Es decir, es todo límite para un negocio que es de ellos, que lo inventaron para ellos, para cumplir con la supuesta responsabilidad empresarial de que los que contaminan pagan, pero pagan lo menos posible, y que luego, a partir de eso, con eso limpian una imagen, pero no contribuyen en nada a que esto se desarrolle. O sea, clarísimo. Los intereses son muy fuertes ahí. Clarísimo. Tenemos que hacer una pausa, hacemos la misma y luego venimos con más. Bueno, estamos hablando de la basura. Eso que tenés en tu casa, uh-huh. Sí o sí. Y tenés que resolver qué haces con ella, ¿no? Y estamos hablando de elementos muy cercanos. Ahora en la tanda estamos hablando de las botellas no retornables, ¿no? La botella de refresco, que debe ser lo que más se ve ahora en la calle. Sí. ¿Cómo es el tema con eso? No, yo lo que decía en la pausa, que quien compra una botella no retornable, un refresco en botella no retornable, está pagando alrededor de 20 pesos por esa botella, para tirarla. Y no recibe ningún beneficio. La comodidad de no tener que devolverla, en realidad. Porque en eso se basa mucho también el método, el ¿no? Mercado. El mercado. Claro. La comodidad la tiro y... Pero algunas de esas botellas se recogen, ya sea por la vía de las islas que se ponen en los supermercados, los contenedores de los supermercados, o los clasificadores que revuelven contenedores, o lo que llega a las plantas. Y el circuito es cerrado. Vuelve eso a una empresa que está vinculada a las embotelladoras y vinculada a la fábrica de plástico, que lo rescata y lo vuelve a claro. vender, ya sea exportado en packs, ¿cómo? En prensados a China, lo hacían en una época, creo que era enfardado, sí. A China, o que también se exportó a Brasil, o intentan alguna experiencia de reciclaje para hacer botellitas para agua mineral, como lo han claro. propagandeado, que creo que no sé si siguen haciendo acá. Pero en definitiva, es el mismo circuito cerrado de los que contaminan, además, porque ese es el tema. Son los que contaminan, son los que generan eso. La ley de envase original tenía un último artículo que decía que todo envase debía ser retornable. Y eso se sacó. Claro. Y retornable no quiere decir que sea para reusar, porque uno dice, no, porque es un problema lavarlo. No, yo cuando digo retornable, quiero decir que yo compro un envase, lo devuelvo y me pagan por él. Después si se reusa, se pica o es otra cosa. Pero eso agilita sí. el reuso. ¿Verdad? Y menos botellería en la calle. Y menos botellería. Y eso ni que claro que sí. Claro. Ni en la salsa. Ahora, ni como la... que tendría que ser, lo que está faltando es una política que vaya de punta a punta, como decías. Digo porque... pasa también que 2x3 surge una idea así, que todo el mundo dice, mirá qué bueno esto, y lo de las bolsas de nylon, que no te dan más en los comercios, tenés que pagarlas. Qué bueno. No sé si está evaluado eso, cómo ha funcionado o no, pero no sirve cosas aisladas. Eso. Debe ser algo de punta a punta. Eso. Lamentablemente ahora no se está dando eso. Nosotros estamos esperando mucho tiempo de que sea eso, porque hay muchos clasificadores que llevan años y viven de eso, digo. Lamentablemente claro. no se le da el valor de lo que hace el clasificador, digo. De punta a punta, ¿quiénes son los que tienen a su cargo la reglamentación, el control? Por ejemplo, en la recolección de residuos, uno supone que es la intendencia, más allá de que haya áreas privatizadas, es la intendencia el organismo. Cuando llega a la planta, llega una planta de la intendencia, llega una planta de un organismo a nivel gobierno central, llega una planta privada, ¿a dónde llega la basura del camión? Nosotros, yo como soponer estoy, soy trabajador de la planta Gemini, hace aproximadamente 6 años que estoy ahí. ¿Dónde es que está? La planta Gemini está en Camino Abandonado, ahí en kilómetro 12. Y hemos estado peleando de los 6 años que estuve, que estoy ahí, hace aproximadamente 5 años y medio, que estamos peleando para que se nos llegue el material que tiene que llegar en origen, cosa que nunca se hizo. No está llegando material todo entreverado, así, tanto la botellita, recibo húmedo como recibo seco, digo, hace mucho que estamos peleando eso y, claro, y no lo hemos logrado. ¿Y quién tiene a su cargo la planta Géminis? ¿Es la intendencia o es un privado? Hay cinco instituciones, está MIDE, está Intendencia, está Cámara de Industria, está Dinama y la ONG que ahora ya se va naturalmente. Pero nosotros estamos lidiando con las plantas que no nos llega el material en origen, porque las plantas se hicieron para que se lleve material ya clasificado, cosa de la que no está pasando, digo. De los 6 años que estoy, nunca ha pasado, digo. Esperemos que hoy o mañana se pueda dar, digo, ¿no? Claro. Pero los clasificados se están yendo ahora porque no se le está dando el valor de lo que está haciendo el clasificado. Por eso que yo insisto en eso. Sí. Se están yendo, digo. Y lamentablemente, si el clasificador no está, que es el que hace el trabajo de clasificar, ¿quién lo va a hacer, digo? Eso va a estar. ¿Cómo funciona? ¿Les pagan un sueldo? A nosotros nos pagan un sueldo, sí. O sea que nos pagan un sueldo, pero las ventas actuales no son de nosotros. Claro. Claro, claro. La venta se la lleva. La ganancia se la lleva ese grupo multiinstitucional, digamos. Sí, ahora es, en realidad es así, hay un fideicomiso. Ajá. Que lo maneja la Cámara de Industria. Sí, es un fideicomiso privado. Ajá. Que lo maneja la Cámara de Industria en función de los aportes que le piden a las empresas que generan envases no retornables, de todo tipo, ¿no? Porque va desde la botella hasta los blisters de medicamentos, por ejemplo. De ese fideicomiso lo maneja la Cámara de Industria y con ese fideicomiso paga el funcionamiento de las plantas, los sueldos y los materiales, los insumos o el mantenimiento de la planta, bastante macheteado siempre. Ahí lo que se vende, en teoría les prometieron que lo que se vendiera iba a ser igual al sueldo inicial que les dieron. Los clasificadores pelearon, consiguieron un aumento de 50% de sueldo y que una parte de lo que se vendiera no estaba cubierta por eso. Nunca se llegó a superar esa parte como para que encima de ese sueldo ganaran algo más, por la calidad de lo que llega. Entonces, eso es. Y lo que sabemos que muchos circuitos más limpios, o sea, o residuos limpios de comercios del centro, de pequeñas industrias, están levantadas por circuitos especiales, que muchas veces han sido clasificadores de conseguir un vehículo, pero fundamentalmente están en manos de los grandes depósitos que entregan un vehículo o le pagan a alguien para que haga eso y van directo a ellos. O sea, lo más limpio va directo a los depósitos, que son los grandes ganadores de este negocio. Eso es lo que la Intendencia reglamentó hace unos años, que las empresas o los comercios eran responsables de sus residuos y tenían que contratar un servicio de recolección. Sí. Y que ahí va directo entonces a privados. Buena parte de eso va directo para los privados, sí, para los depósitos. O sea que más allá de alguna manera ser un avance desde el punto de vista del reciclaje, porque se limpia un circuito, sí. Eso no va destinado a los trabajadores recicladores, sino a los depósitos directamente. A los depósitos, sí. Algún trabajador reciclador, lo que pasa es que al prohibirse los carros a caballo, eso quedó en quien pudiera tener un camioncito. Algunos lo tienen. No todos. Claro. O terminan siendo simplemente dependientes de algún depósito intermedio final, que sí, es el que los ayuda. O alguna microempresa que funciona con eso. Hay microempresas que se han generado. También algo de trabajo se ha generado allí. Pero, claro, si nosotros miramos el universo de clasificadores, que por lo bajo, lo estimaban en 3.000, es más, pero vamos, por lo bajo, lo estimaban en 3.000, tenemos 128 las plantas. Y en ese tipo de trabajo, en Montevideo, no podrá haber, no sé, pero 200, 300 personas más. O sea, hay un montón de gente que quedó excluida del sistema, a pesar de que sigue contribuyendo a mejorar el ambiente. Eso es lo importante. Sí. El clasificador es un trabajador ambiental. Es un mejorador del ambiente. En las condiciones que lo haga, está haciendo eso. Uh-huh. Y bueno, y sin embargo, la gran mayoría están informales y viviendo apenas y está. Y en situación marginal, ¿no? Sí, sí. Nosotros tenemos que hacer una pausa y si les parece en el último bloque ver, pasando raya de los conversatorios que se han hecho, con qué conclusión quedan, ¿no? Seguro. ¿Cómo vieron cómo la participación de las distintas instituciones? Porque hubo varias instituciones que participaron, organizaciones sociales. Poder ver todo eso. Después de esta pausa que tenemos ahora. Bueno, está Luis Catalano y Jorge Ramada con nosotros. Estamos hablando del tema de la basura. Acá Ana, desde la Ciudad de La Paz, dice, los envases de la leche no sé qué hacer, las bolsas. Las bolsas en las que compro menudos, ese nylon es horrible, dice Ana de La Paz. Hay nylon y nylon también, ¿no? Sí. No son todos nylon iguales. No, claro. En una época se manejaron con las escuelas las botellas de leche, también eso quedó por el camino. Por eso se precisa un plan integral, sí, ese es el tema. Donde uno sepa, y si la bolsa de menudo que está muy sucia... Y bueno, quizá hay que someterla a un sistema de lavado o compactarlas y usarlas. Quizás no hay más remedio que enterrarla, no creo. Siempre debe haber algún recurso para hacer algo. Porque en última instancia el plástico que no se usa en nada siempre se puede incorporar a material de construcción. Ah, mirá. En pequeñas cantidades se puede mezclar. Se puede, sí. Ese nylon se llama nylon corrugado. Que el corrugado se lava y se saca de vuelta al mercado. Porque hay maquinaria que lo trabajan y lo dejan como en nylon común, igual que ese. Claro, o sea que Ana, por más que quiera hacer ella sola, no puede. Tiene que tener todo el sistema de punta a punta. Ni gala que sí. ¿Cómo quedaron después de los conversatorios? Uno fue acá en Montevideo, el otro en Canelones. Sí, el de acá fue en dos instancias, fue muy, muy positivo. Primero porque se cumplió un objetivo, que era generar un espacio de coordinación intersocial para promover una implementación positiva, digamos, desde nuestro punto de vista, de la ley de residuos. Eso fue lo más importante. Ya quedamos en que el espacio se va a empezar a reunir a partir de octubre. Y luego, aparte, después hicimos otra instancia donde participaron los candidatos a intendentes, participaron gente de la propia intendencia, participaron organizaciones sociales, donde, bueno, hubo un intercambio de ideas. Por lo menos se planteó cuál es la propuesta. No era una propuesta estudiada, era un grupo que incluye a la universidad, a cooperativas, incluye a FUGBAN, incluye al PICNT, que rescata materiales de trabajo que se han hecho de años atrás. Es decir, nosotros no estamos haciendo una payada, estamos haciendo un trabajo bastante serio. Que nos den bolilla es otro tema. El sindicato de UCRU. El sindicato de UCRU, ahí está. Que los clasificadores organizados, que no es poca cosa que tengamos un sindicato clasificador en este país. Reconocido por el PICNT. Reconocido por el PICNT. Único caso en el mundo hace unos años que los clasificadores tenían un sindicato reconocido como trabajadores. Entonces, bueno, hay un trabajo de experiencia real de la gente que la trabaja y de aporte de la academia. Yo qué sé, me parece que eso es lo que... Y eso, por lo menos, lo planteamos. Ahí está. En Canelones fue más chico porque hubo problemas de traslado, los clasificadores están muy dispersos, el local que conseguimos en la ciudad de Canelones, que allí no hay muchos. Participó más bien la intendencia, algunas organizaciones sociales, entre ellas una que quiero hacer mención especial, que es la gente que se está moviendo por el tema de lo que se llama megabasurero allá en la naciente de Solís Chico, que mañana van a ser recibidos por el ministro de Vivienda, va a ir el ministro hasta allá, o sea que desde acá, desde el grupo, saludamos a esos compañeros que participaron en las dos instancias, porque también el tema del mega basurero es consecuencia de todo esto. Canelones ha avanzado bastante. La intendencia Canelones dijo en el conversatorio Canelones que el 60% de lo que se recicla en el país lo recicla Canelones, lo cual no es poca cosa, pero aún así es poco. Sí, aún así queda mucha cosa que no se rescata y que termina hoy en día termina enterrando. Entonces, para enterrar hay que encontrar un lugar donde se pueda enterrar. Claro. Y no es fácil encontrar un lugar que además no afecte a los vecinos o no afecte a una zona. Justamente, sobre el tema basureros o megabasureros o lugares, porque la basura está asociada por parte de todos como un problema, ¿no? Como algo que perjudica. Sea, esté donde esté, perjudica. Estas propuestas que tienen ustedes van a favor de una mirada distinta con respecto al tema de la basura. Digo, pensando justamente en estos vecinos de Canelones o de cualquier parte donde le digan va a haber una planta de reciclaje de basura a una cuadra de su casa, no, esto va a generar un problema, esto después va a quedar abandonado y va a llenarse de bichos. Cuenten un poco la diferencia entre los proyectos de mega basureros y los que ustedes están tratando de promover. Yo sí, en caso de que llegue a abrir un mega basurero o una planta, trato de abrirla en un lugar donde no contamine, digo. Porque si hay un río que está pasando y hay agua que emana, limpia, yo no voy a poner un mega basurero. ¿A qué estoy jugando? Estoy contaminando toda la población, estoy contaminando todo. Digo, yo me parece que lo que se tiene que hacer es ponerlo en un lugar donde no contamine. Digo, no podemos ser tan ciegos de enterrar basura todo entreverada en donde corre agua, donde emana agua normal. ¿Pero hay posibilidades de tener procesos limpios? Sí, nosotros digamos, lo que dijimos, que el cambio de paradigma, que le llamamos así, de la limpieza, aplica el mínimo enterramiento. Somos conscientes que para llegar al mínimo hay un proceso, y que en ese proceso se va a enterrar mucho y hay que buscar la forma de enterrarlo de la mejor manera posible. Eso lo entendemos. Pero lo que decimos es que si no se empieza a caminar para ahí, seguimos reproduciendo el problema. Y una de las cosas básicas es hacer una separación muy fuerte de la materia orgánica, y de la materia orgánica limpia. Porque no alcanza con decir separamos secos de húmedos. Si en los húmedos metemos los pañales, se acabó, se estropeó todo, por ejemplo. Entonces, contaminá. Lo que importa es poder rescatar toda la materia orgánica posible para hacer abono, para hacer compost, para hacer planta de alimentación animal. Todo eso es posible. ¿Productores agropecuarios se han interesado? Sí, y uno de los ejes del trabajo es la alimentación. Claro. Lo pusimos porque creemos que a partir de la incorporación además la red de agroecología, de la incorporación de productores que puedan utilizar eso, esa fracción orgánica le podemos dar no un destino teórico, sino un destino real. Porque también es cierto esto, no se trata de teorizar, decir, bueno, se puede hacer, no. Se puede hacer, pero sí, pero se va a hacer. Con esto se hace esto, con esto otro se hace esto otro. Y esto otro se usa para esto. Sí. Eso es un plan. Ahí está. Si no es teoría. Ahí está. ¿Y quedaron condiciones como para seguir trabajando? ¿Cómo quedaron después de estos conversatorios? No sé si va a haber otros. Esto recién empieza. Sí, vendrá para algo. Seguro. Yo, aprovechar de decirle a los candidatos a intendentes de que cuando sean intendentes mismos, que alguno va a ser de todos los candidatos, claro, que se acuerde el clasificador, digo. Yo he estado con candidatos que se han acordado. ¿Alguien se comprometió? ¿Alguno generó algún compromiso directo con ustedes? Nosotros lo que escuchamos, compromiso en sí no. Hubo una intervención de Rubio bastante alineada con lo que nosotros planteábamos. Y algunas cosas de las que dijo Villar, que por lo menos se preocupaba por tratar de darle, a la idea de darle uso al material. Y después lo otro, yo a mi juicio fueron muchas generalidades. Incluso, bueno, pero tampoco quiero, exposición de 10 minutos exigir. Pero digo, pensando en estos caminos que ustedes quieren recorrer de acá hacia adelante, sería bueno... No los candidatos, pero sí los equipos que trabajan con los candidatos, ¿no? Que escuchen las ideas de ustedes para que formen parte de los planes. La idea nuestra es apenas, porque tampoco vamos a andar dispersando esfuerzo, apenas elija el intendente, no solo acá, ir directo a plantear las cosas. Lo mismo el ministro de Ambiente. Incluso este viernes tenemos un conversatorio en Fraiventos, donde van a participar gente de Soriano, de Río Negro, de Salto, de Paysandú. Y aparte generó interés porque candidatos a alcalde de otro departamento se interesaron en ir. Organizaciones sociales de la zona también. Hay varios sindicatos que van a participar. Los clasificadores de Salto se vienen en una camioneta hasta Fraivento para participar. Entonces generó un interés muy especial. Esto va a ser este viernes, va a arrancar como a las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Para todo el local. Es para toda la zona. Está armado en Fraivento por los compañeros del Sindicato de la Química de Fraivento, que fueron los que ponen el local y hicieron la organización, pero va a ser para toda esa zona. Una pregunta desde el desconocimiento. Nosotros asociamos siempre la tarea de reciclaje o de recicladores, básicamente trabajadores de esa área, a las grandes ciudades. ¿Qué pasa en el resto del país? ¿Qué pasa en el interior? ¿En todos los lugares, en todas las ciudades hay reciclaje, en todas las ciudades hay recicladores, o en muchos lugares es la intendencia que va y entierra o va y tira en un lugar y no hay nadie que trabaje con eso? Hay muchos lados que hay clasificadores, sí, y hay planta como tenemos nosotros, porque nosotros hemos recorrido departamentos que también tienen planta, pero... Digo, no le vengan el diente al 100% de lo clasificado, digo, porque hay mucha gente que hace negocio con la basura, digo, no le da al clasificador, negocié aparte. Como yo he recorrido varios departamentos y he escuchado de compañeros que me han dicho, ¿no? De que aquel se lleva esto, lleva lo mejor y no deja lo que poco tenemos. Porque se lleva lo mejor, que sería el cartón, el plástico, directamente de los lugares donde se genera el desecho. Claro. Porque hay fábricas grandes que también generan mucho, que tiran mucho material reciclable. Digo, que no estamos hablando de 2 o 3 kilos, estamos hablando de toneladas. Digo. Ahí es donde hincan el diente, el que más ¿qué tiene. ¿Qué tipo de materiales? Y tenemos el papel blanco, ¿no? que eso se vende en toneladas. Digo. Como se pone en la planta de nosotros, nos han llegado donaciones de toneladas de papel, que se llama papel planchado, que nunca lo pudimos recibir porque no se podía. Somos clasificadores, digo. Si viene una donación de tan, no se podía. La Cámara de Industria, no, vamos a decirlo claro, no lo admitió porque decía que no estaba dentro del plan de gestión de envases. Que es un plan generado antes de la ley de envases, en acuerdo de la Cámara de Industria con Dinama, involucrando intendencias, pero que en definitiva es una delegación del poder de manejar los residuos a un fideicomiso de la Cámara de Industria. Eso es la realidad. En el interior hay plantas también, ¿no? Algunas se han cooperativizado en Rocha, en Castillos, en Maldonado, en Flores, en Trinidad. En esos lados algunas de las plantas se han cooperativizado. Están trabajando, son pequeñas escalas, muchas tienen otras facilidades porque tienen un vehículo que salen ellos a recoger, ya conocen, están en eso que nosotros pedimos acá. Es cierto que eso funciona en ciudades chicas. Eso te iba a decir. Pero una ciudad grande se puede fraccionar en pedazos chicos. Se puede, claro. ¿Eh? Eso es lo que hay que pensar también. A la ciudad chica, claro, porque la gente se conoce. Más trabajo daría todavía. Daría más trabajo todavía, exactamente. Y eso hay. En otros lugares simplemente la intendencia recoge y tira al vertedero. Y ahora la ley prohíbe, hay que cerrar los vertederos a cielo abierto. Y nosotros uno de los planteos que hicimos, bueno, perfecto. Que el cierre implique la generación de un lugar donde los que estaban trabajando sigan trabajando, claro, en otras condiciones. Claro, claro. Bueno, eso es otra de las propuestas que le tenemos que llevar al ministro de Ambiente. Bien. ¿Va a haber algún tipo de material de resumen de todos estos conversatorios? ¿Algún informe? No sé. Sí, la idea era, una vez terminados, no sabemos si vamos a hacer otro antes de las elecciones departamentales, porque además... Pensamos hacer uno en San José, pero hay mucha... Claro, es difícil juntarlo en esta época. No sé si haremos alguno después... Pero la idea que termina esta etapa se hiciera un resumen a partir de un documento que ya elaboramos y que se fue entregado en todas las instancias conversatorias. ¿No? Para la audiencia que está escuchando, ¿hay algún pedido? ¿Se le puede decir algo a la gente? ¿Llamarla a hacer algo? Que presione. Que tenga posibilidad de hacerse, ¿no? Que presione por esto. Que difunda que los residuos urbanos son un gran negocio y que lo que estamos tratando es que esa riqueza que hay ahí, que hay riqueza, que la convierten en riqueza real los clasificadores, derive en beneficio para ellos. Claro. Y para eso hay que empujar, para que la ley se reglamente, para que sea un plan, perdón, etc. Que no se olviden tampoco que hay mucha gente que depende de eso y que trabaja en eso. Digo. Sí. Digo, porque si nosotros no queremos mucha gente, queremos tener trabajadores que estén clasificando como clasificadores. Claro. Yo prefiero que el clasificador clasifique y que no vaya a parar en una casa. Sí, sí, sí. ¿No? El asunto es que no alcanza que uno en la casa tenga toda la conciencia, sino que hay que presionar para que los que tienen que tomar las medidas las tomen. Nicolás, que sí. Bueno, no sé si queda algo que agregar que a ustedes les parezca que falte para concretar. Yo lo único que quiero decir es que la población sepa que el clasificador es un trabajador como cualquier otro. No es un clasificador de que muchas veces lo tienen como cualquier otro clasificador. Hay una percepción y está fomentada, uno supone, a raíz de lo que ustedes señalaban, que el reciclador es alguien que no tiene trabajo y que hace eso para subsistir. Lo cual también hay una parte de cierto en eso. Seguro. Pero la tarea que realiza no es una tarea de supervivencia, es una tarea que favorece a todo el resto de la comunidad. O sea, no es que alguien tiene que hacer esa tarea. O sea, es una tarea real que la sociedad exige. No es una... Que si no hubiera recicladores, la sociedad funcionaría bien. Exactamente. Nosotros lo que queremos... Estaríamos tapados de mugre. Queremos que esto se convierta en una industria, en una cadena productiva de reciclaje. Muy bien. Y que participe el Estado y no se la lleven siempre los privados. Fundamental, ¿no? Es fundamental que haya una política pública, porque si no se corta por algún lado. Para la gente que está en toda esta zona que nombraban, el conversatorio de Fray Ventos es el viernes 10 en el local de del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química Fray Bentos, que la dirección exacta no me acuerdo. Sé que es una cuadra y media de la plaza. Creo que es Valle Ordóñez, no estoy seguro de la calle. No, pero está en local ahí en Fray Bentos. Y va a haber transmisión por Zoom, además. Que en su momento... Sí, todas estas fueron transmisión por Zoom y lo vamos... mañana supongo que se pasará el enlace. ¿Por dónde se buscará eso? Por conversatorio, debe ser conversatorio. Bah, después, buena yo soy medio burro de eso. El aviso que ustedes nos mandan, sí. Buscamos y lo pasamos. Sí, bueno. Lo mandamos a alguno de los WhatsApp, lo mandamos. Ahí sí, está. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a la audiencia por escucharnos. Muchas gracias a ustedes también.